Koku! Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira! Oreretako zintzilik irrati librean. Kaixo, ongi etorri irratsaio honetara. Gu Uxue Maite, Ane eta Aitor gara, eta Queer Artxibo Biztia ikerketa taldea osatzen dugu. Gaurkoan, gaur egungo mugimenduei buruz hitz egingo dugu. Eta gurekin, Aiora daukagu. Kaixo, Aiora. Kaixo. Bueno, beti eskatzen dugu, gonbidatuak egitea beraien buruaren inguruko aurkezpena. Nola aurkeztuko zenuke zure burua? Aiora naiz. Soy una chica de Orereta. Listo. Vale, oso ondo. Beti eskatzen dugu ere LGTBI mugimenduarekin zerikusia duen objeturen bat edo, bueno, altxorra ditzen diogu, objetu bat ekartzeko. Zuk zer ekarri duzu gaur? Es un collar que me dio mi ama, una vez que estaba muy malita en el hospital, me dio esto para que pensase en ellas anoche y demás, porque tenía una vacunza. Y este collar desapareció muchísimos años y apareció justo cuando empecé mi transición. Y era de Faraona. ¿Cerrate que se atende su de Faraona? Faraona, me llaman Faraona. Eso sí, o sea, empezó cuando empecé la transición, no tenía, no sabía qué iba a hacer con mi nombre, mantener, cambiar o qué iba a hacer. Y entre muchas opciones, tenía un disco de vinilo de Lola Flores en la pared y estaba leyendo nombres árabes y salió Fara y fue como, ya Lola Flores. No lo determiné como mi nombre, pero sobre todo una amiga que en ese momento estaba muy cercana, mi amiga Vero, tenía como la necesidad de llamarme de alguna manera ya, y entonces empezó la cosa con, bueno, yo de momento Faraona. Entonces Faraona, la gente me empezó a llamar Faraona, y muchas amigas, muy cerca, incluso mi mejor amiga me sigue llamando Fara, aunque sea Llora. Gaur, bueno, Oreretan bizitzea, Oreretan hasi zara. Uh-huh. Orereta eta LGTBI plus mugimenduak esaten dugunean, zer datorkizu burura? Ze emozionarekin konektatzen duzu? Hombre, ya son... Lo primero que me ha venido es Mikel Aldea cuando lo has dicho, que tampoco sé... O sea, no estoy muy enterada de los movimientos y demás a ningún nivel. Pero ese sí que ha tenido una notoriedad desde que, digamos, le presto más atención a todo y es lo primero que me ha venido, vaya. ¿Crees que Orereta, nos cuentan a veces, ¿no?, que tiene fama de muy reivindicativo y que ha habido muchos movimientos y luchas sociales? ¿Crees que eso es cosa del pasado o se sigue viendo todavía ahora? Hombre, siempre hay esa, o sea, tiene esa vibra, ¿no?, como de... muy política, muy, o sea, reivindicativa en muchos sentidos, pero sí que creo que nos ha quedado la fama más que que a la práctica lo que se hace. Sí que es verdad que en muchos sentidos creo que es un pueblo muy, muy limitado para muchas, socialmente muy limitado en, pues ya sea en tema LGTB, o sea, veo limitaciones, vaya. Por mucho que sé que obviamente mucha gente está haciendo sus cosas, vosotras, por ejemplo, pero sé que hay muchas trabas, muchos más estigmas, más a nivel cuadrillas y demás, todo lo que se arrastra de gente que no... Pues eso, que no son libres. Vale, o sea, te refieres más a limitaciones, no tanto a nivel institucional, sino a nivel social, ¿no? Eso, entre sí. La gente de Orereta. Vale. Bueno, vamos a pasar un poco a tu vivencia personal y te vamos a preguntar sobre, si te apetece, tu infancia o cómo has vivido ahora, a día de hoy, haciendo una retrospectiva, ¿cómo viviste tu infancia? En realidad lo divido por partes porque fue muy diferente de una etapa a otra, pero la infancia pura, en la que no tienes conocimiento de muchas cosas y estás simplemente siendo, es una etapa muy, muy chula. Sí que es verdad que por temas familiares y demás, tuve problemas, no era una infancia tampoco de rosas, pero era muy ilusa y muy peliculera también. Todo lo que recibía de... Me ha gustado mucho el cine, me ha gustado... Entonces, todo lo idealizaba. Entonces, en un mundo de mierda me estaba pareciendo precioso igualmente. Luego llegó la etapa del socializar más, conocer niños, ir al colegio. Esa etapa sí empieza a enturbiar un poco lo que yo era, porque ya ahí empecé a reconocer mi personalidad como algo que molestaba, algo negativo. Entonces ahí ya empieza de alguna manera me empecé a retraer. Empecé a crear el personaje que la gente esperaba. ¿Qué fue lo que testuinguro retan, es? Lagundu zizuna eta zer que zizun lagundu en esos años. Me ayudó un montón mi mamá, obvio, porque me... Sí que es verdad que ya no le buscaba ningún trasfondo, simplemente ella me leía como un niño y ella quería darle a ese niño todo lo que le gustara, todo lo que... Eso no me ponía trabas, que eso ayudaba un montón. Pero es verdad que si por cosas externas o familiares o demás, aunque ella me mantuviese en ese... ¿no? Que me cuidase preservar lo que a mí me gustaba y lo que yo era, tú todo eso lo recibes. Como niñe, estás todo el rato jasatuando. Vale. Pues eso, esa negatividad hacia lo que eres. Entonces, no ayudó pues la sociedad. Si ya vamos a estar mi mamá yo sola, yo... Maravillosa. ¿En qué momento te identificaste como persona LGTB? Hombre, sí que... Mira, voy a hacer una reflexión. Obviamente siempre he tenido... Nunca le faltaba a nadie el respeto por nada. O sea, te quiero decir que he estado concienciada en el sentido de... Sé lo que... O sea, en cualquier caso, el colectivo que sea, quiero decir. Que no le iba a faltar el respeto. Pero sin tener ningún tipo de conciencia, siempre he tenido obviamente esa conexión, ¿no? Con el mundo... Al final también por la música que yo escuchaba y demás está como todo muy atado. Pero sí que es verdad que yo de pequeña, cuando veía, ya fuese en programas de televisión o cualquier cosa, cuando veía algún... también era por cómo se mostraba, pero yo cuando veía alguna persona homosexual o demás, era algo que a mí me ponía nerviosa. Era como algo que a mí me molestaba, porque era como alguna manera de evidenciarme, de decir, es que me van a haber parecido a eso, ¿entiendes? Como no quiero ni siquiera estar en este cuarto ahora mismo porque está saliendo una persona gay, lesbiana, lo que sea, en televisión, por si eso se me atribuye. Como, ¿sabes? O sea, al final es todo el rato, en mi infancia y en mi caso, fustigarte por lo que eres. O sea, todo el rato huyendo de lo que eres. ¿Cómo lo podemos suavizar? De manera que yo esté tranquilita, que nadie me moleste, que no se me identifique y cuanto más invisible, mejor. Sí, porque has dicho, en ese momento ya se te empezaba a percibir como algo negativo. Te identificaban el resto como LGTB antes de que tú... Claro. Te dirás, ya. O sea, no dan tiempo, no dan... Claro. ¿Tenías alguna persona referente o has tenido ahora con el paso del tiempo en Orereta o por aquí alrededor? La verdad es que como referente no. O sea, no. También es verdad que yo no soy del centro y cambia muchísimo, ¿eh? O sea, te quiero decir, yo me movía en un entorno de señoras mayores y niños, te quiero decir, no había tampoco mucho movimiento de nada, no había nada. Pero sí que es verdad que a nivel Orereta no, tampoco he tenido ningún referente, o sea, no es, sabes, no en, no lo he, igual por porque no lo he, no le he prestado atención, pero no he tenido ningún referente aquí. ¿Y de qué referentes hablabas en la cultura, la música o de películas? ¿Cuáles manejabas? A ver, expláyate. Obviamente, como, o sea, Almodóvar, por ejemplo, es un mundo fascinante. Y obviamente eso, o sea, está muy influenciada por eso. Y sí que es, o sea, sobre todo en su momento, pero muy transgresor todo lo que plasmaba en sus películas, ya fuera tema trans o tema homosexual, sida, lo que fuera. O sea, todo lo trataba además con mucha naturalidad, y es el sello de Almodóvar, esa, digamos, esa transparencia, ¿no? Que es como te llegas a meter en la película como si fueses una más, no sé cómo decirte. Y eso, obviamente, sí, ese mundo siempre lo he tenido muy presente, pero es verdad que como yo me había olvidado de todo lo que era, lo había pintado por encima, no, no era como, ah, como yo, sino era como, me encantan, simplemente. Ba, jarraitzeko sexilioaren inguruan itzaingo dugu, pixkat. Sexilioa, bueno, dakizutenez, cis-heterosexualak ez diren pertsonek, ba, bere sexu edo genero identitatea dela eta jazarpena jasateagatik, ba, haien auzo, komunitate edo eta herrialdetik alde egitera behartuta daudenean gertatzen den fenomenoa da. Horren inguruan, zu korrelakorik bizizan dezu horeretan, edo ezagutzen dezu norbait horrelakorik bizizan duenak, edo zergatik izan ote da? No he salido de, o sea, no he vivido fuera. Sí sé de gente que lo ha hecho. Y sí es verdad que, sobre todo antes, tenía como la obsesión de salir. Me necesitaba irme de Orereta. O sea, he tenido la necesidad de irme. Y realmente, como me gustaba mucho la cultura, pues, o sea, me gustaba muchísimo Londres, por ejemplo. Siempre era como una excusa, ¿no? Buah, me encanta Londres, me encantaría irme a Londres. Pero con los años he sido capaz de reconocer la diferencia, porque me encanta vivir en Orereta. Y para eso, obviamente, tuve que pasar todo lo que he pasado. Y ha sido como un reconciliarme con mi pueblo y acabar. O sea, es que no me iría ni loca. ¿Cómo fue ese proceso de reconciliación? Hombre, totalmente ligado a la transición. Fue. Sí que es verdad que me coincidió con época de COVID, 8.000 restricciones, entonces tuve como esa ventaja de poder, digamos, hasta estar delante de todo el público, por decirlo de alguna manera, hacer todo el proceso, ¿no? El cambio, empezar a ver yo algún cambio y atreverme, porque al principio, o sea, iba temblando por la calle, venían mis amigas a recogerme al portal, íbamos a, yo que sé, a un centro comercial o lo que fuera, y era como, llegaba a casa y soltaba ahí toda la tensión. Es más, cuando empecé el proceso, no físico, o sea, no lo estaba exteriorizando, pero yo había asimilado todo y lo teníamos en casa, estábamos empezando el proceso. Tenía hasta una, o sea, me dio hasta como una parálisis en el lado derecho, se me hinchaba el ojo, o sea, estaba en una tensión terrible, terrible. Realmente necesité una baja, lo que pasa que la doctora que me tocó era inútil. Y entonces ella me... Bueno, entre otras cosas, y aprovecho, me dijo que yo no tenía que... O sea, que la gente no tenía por qué saber lo que estaba en mi cabeza. Que yo... Porque yo trabajaba en un vestuario de hombres. Entonces era una tortura entrar ahí. Y ella me dijo, pues eso, que yo no estaba mintiendo a nadie. Que yo lo que tuviera en mi cabeza... Como diciendo, ya eras el psiquiatra y cuando te cures, pues bueno, seguirás trabajando, ¿no? Me dice, esto es un proceso muy largo, yo no te puedo dar una baja ahora. Y yo, si ni siquiera te hablo de baja, porque le pedí algún tipo de apoyo psicológico. Que me pusieran un psicólogo, algo, alguna cobertura de algún tipo en ese sentido. Y nada, tiradísima. O sea, fue horrible ese momento de seguir trabajando, asumirlo todo y no haber cambiado mi apariencia y a la vez estar terrible. O sea, colapso. Realmente ahí tuve problemas de salud por culpa de no tener... Ya no herramientas, sino que una institución como Osakidetza no me estaba amparando de ninguna manera. Y ya os digo que no era capricho, sino que le llamaba con ataques de ansiedad para que me diese alguna solución la doctora. Cambié de doctora. En vez de cambiar el sistema, tienes que ser tú quien cambies de... Sí. ¿Hubo más gente, más entidades, más cosas de Orereta que te dejaron, que no te apoyaron en la transición? ¿Sabías decir en ese sentido si te sentiste sola o que echaste en falta? No, o sea, me sentí súper arropada por el pueblo, muchísimo, muchísimo. O sea, sí que es verdad que llegó a abrumar un poco porque salía de fiesta y tenía que atender como si fuese un personaje público a mucha gente que quería mostrarme apoyo, que era muy bonito, pero entre lo introvertida que yo he sido y el sí que es verdad que me ha abierto mucho más y me gusta socializar, pero en ese momento que estaba empezando todo era abrumador y llegaba a casa cansada de... He salido de fiesta y estoy cansada a nivel... hasta físico de, pues eso, estar fuera todo el rato, mis amigas en plan de, ven ya, no sé qué, yo no sé, es que no me dejan. Y, pero sé que todo eso era amor, o sea, lo que recibí era amor. Y mucha gente que me dijo, sí que es verdad que algunas personas me daba, o sea, era una sensación de, te autorizo, ¿sabes? Como, bueno, yo te respeto, ¿eh? O sea, como yo te, no sé cómo decirte, como una manera de, había gente que lo hacía muy natural y otra gente que era como de... Ah, a mí no me importa, ¿eh? ¿Qué te va a importar? No me conoces de nada, no vamos a vernos, te quiero decir. Y sí que me sentía en ese sentido como de, bueno, otro que me da el permiso. Pero en general, mucho cariño, mucho. ¿Dirías que fuiste referente? ¿Te has convertido en referente en Orereta? Sí, no era consciente a medida que iba pasando, pero sí, porque ¿cómo? Ha venido gente que me lo ha dicho... sé de gente que no se atrevía a hacer cosas que me ha dicho que de verme a mí, por ejemplo un chico, un amigo mío, no se atrevía a bajar al centro. Era de otro barrio, ¿no? Sí, era de arriba como yo, que es otra galaxia, y no se atrevía a bajar al centro para nada, o sea, era un territorio hostil. Y a medida de verme a mí, que además, obviamente, todo ha avanzado, pero en su momento no tenía, o sea, me acababa de rapar el pelo, o sea, me hice un Britney Spears, justo el colapso, y me rapé entera. Entonces, claro, el proceso era bastante visual, porque estaba, a medida que yo también iba cambiando mi apariencia, me crecía el pelo, entonces va todo adaptado. Al final, es obvio que la gente, y me ha pasado muchísimo, cuanto más hegemónica te haces, más va, o sea, mejor va todo, ¿no? Entonces, cuanto más largo era mi pelo, más aceptación tenía. Cada centímetro era... Y entonces, él, por ejemplo, se maquilla, va como le da la gana, se hace un moño de lado y lleva el pelo largo además también. Y me ha dicho, pues eso, que se atrevió de verme a mí, de decir, a tomar por culo, te quiero decir, esta gente va a estar hablando igualmente. O sea, van a estar ahí. Así que, ¿para qué vas a perder tú el tiempo en esconderte? O si al final, cuando lo haces, te das cuenta de cuánto tiempo he perdido. Porque es que esta gente me da igual. Entonces, yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Si me apetece ponerme la raya hasta aquí, me la pongo y que hablen. Y ya está. ¿Cómo te hace sentir eso así? Ser referente y tener ese poder sobre ti que igual a veces no has querido o no quieres. Hombre, me he sentido muy orgullosa porque no... a nivel personal no tenía como ningún logro, no sé cómo decirte, no me sentía muy realizada por nada. Entonces, hacer la transición, sentirme yo misma y a la vez que me hagan sentir referente, pues fue bastante gratificante, o sea, fue bonito. ¿Y tu proceso de politización? Porque has tenido, y yo, bueno, escuchándote hablar, sé que tienes un discurso muy desarrollado. ¿Crees que ha venido a la par que la transición o...? Sí. ¿Cómo dirías que ha sido? Sí, o sea, no sé de muchas cosas, soy consciente de que tengo muchísimo que aprender, pero me he empapado inevitablemente de muchas cosas desde que empezó el proceso, entonces yo no tenía ni de lejos este discurso, o sea, ni de lejos, y no era porque no lo apoyase si lo llego a escuchar, ¿no? Sino porque... no era consciente ni de mi realidad, entonces no tenía discurso. Y pues, por ejemplo, con Anne, de Anne he aprendido muchísimo en ese sentido, y sí que es verdad que muchas veces me gusta hablar con ella para seguir preguntándole cosas, porque sé que hay cosas que a su... O sea, que no... Como que no... que no las asimilo, o sea, como que no soy consciente de muchas cosas, y Anne en ese sentido me abre los ojos de, pues me pasaba hace mucho tiempo con el feminismo, y Anne muchas veces me puso como en mi sitio de decirme, esto es por esto, y decir, lo tomas por culo, claro que es por eso, ya está. De tener las ideas, pero hasta que no viene una persona y mira, esta es la palabra que usamos. ¿Dónde encuentras la comunidad ahora? ¿O dirías que estás en comunidad, si es que existe, o hay más de una? ¿Quiénes son tus figuras de, no sé, de seguridad? ¿O en quién te apoyas ahora? ¿En mi entorno te refieres? Uh-huh. Sí que es verdad que en el Arcaita es como el templo. De ahí sale todo. Sí que es verdad que yo hay como mi pequeña tribu. Es verdad que me llevo con mucha gente de ahí. Te quiero decir, no estoy siempre con un grupo, sino que me llevo con bastante gente. Pero sí que estoy... cuatro o cinco siempre está... O Yana y demás. Es como... el refugio. O sea, con esa gente sé que en ningún momento voy a estar incómoda o que si me aburro... Voy donde ellos, sé que no me voy a aburrir. Y a nivel de colectivo LGTB, tú... Bueno, dos preguntas. Uno, ¿tienes necesidad de encontrarte con un grupo específicamente LGTB? Y la segunda, ¿existe ese grupo o a dónde acudirías? Hombre, no sabría bien a dónde acudir para eso. Sí que es verdad que cuando empecé el proceso me pusieron en contacto con alguna persona trans. Y es verdad que por un lado, por mi timidez y demás, y no saber cómo entablar esa conversación de... Tampoco me apetecía, no sabía hasta qué punto esa persona se iba a sentir cómoda con mis preguntas. A mí no me gusta eso de, ¿sabes? Tú trans, ya está, venga, a hablar. No. O sea, podemos ser dos personas totalmente diferentes. Entonces, me costaba mucho esa cosa de, dentro del colectivo, como, ya estamos atados, no. Claro que te voy a hacer cobertura y si veo alguna falta de respeto hacia ti, voy a ser la primera persona a saltar. Pero como personas individuales seguramente podemos tener mucho que ver o nada. Entonces no me ha gustado mucho eso de por esto tal. Obviamente me muevo muy cómoda en el colectivo porque es el colectivo, es como nuestro sitio. Pero no he tenido esa necesidad de juntarme con un grupo por ese motivo, ¿entendéis? Uh-huh. Aunque obviamente estoy encantada y por ejemplo en Lobato he coincidido con un... gente de Filipinas incluso, y he conocido a mucha gente pues trans, no binaria, además, obviamente está súper a gusto y es súper interesante conocer gente así, pero me surge, ¿entendéis? No he ido buscando esas relaciones por ser del colectivo, sino me ha gustado encontrarme a personas especiales en el camino dentro del colectivo. Y encantado, obviamente, de conocer a cualquiera que se me quiera acercar del colectivo. Aquí tienes mi número. Claro, eso es curioso. También nos salió hace poco como tú cuando quieres venir aquí no sabes dónde conocer gente. Es posible que alguien te diga, pues mira, aquí tienes un grupo, estos que hacen voguing, o porque se asocia mucho a un colectivo LGTB, porque es verdad. Pero si eres una persona introvertida o que no te gusta el baile, se te acaban las opciones. Claro. ¿No? Y si no eres una persona tampoco que tiene personalidad para hacer activismo o lo que sea, se te van reduciendo mucho más. No hay nadie que te diga, mira, vete a Lobato, una hora, claro. Complicado, sí, pero que hayas conocido gente ahí, que no es como lo primero que se nos dice, ¿no? Pues mira, en este espacio vas a encontrar gente para reflexionar cuáles son nuestros espacios, sí, y si son compatibles con nuestra personalidad, porque también me reflejo mucho ahí, al ser más introvertida y tal, y al no verme en el baile, pues sé que me estoy perdiendo gente muy chula, pero sí, no es mi entorno, ¿no? También reflexiono sobre ello. Sí, sí, es así. O sea, al final, y justo tú y yo somos bastante parecidas en ese sentido, a la hora de socializar y demás, pues obviamente si te ponen en un grupo extrovertidísimo, que yo les veo y digo, qué envidia, que me encanta, tal, ¿sí? Qué divertido, sí, qué bien se lo están pasando, pero claro, yo dentro de mí, como discreción, y siempre hablar ahí bajito, no sé qué tal, pues obviamente no es un grupo en el que me vaya a mover bien, por mucho que me gusten y por mucho que me... No es fácil, por eso es a veces difícil cuando se marcan tanto esos grupitos, esos roles y demás, encajar sin ser justo, ¿sabes? Por eso lo mejor, para mí, fluir y lo que te vaya trayendo la vida, pues es genial. Aquí ha venido gente, bueno, pues hemos hablado sobre movimiento feminista, movimientos boyeros y demás. Y bueno, pues nos han contado que el inicio de la lucha feminista en Orereta, bueno, que los colectivos el colectivo de lesbianas surgió a partir del movimiento feminista. Yo no sé si tú tienes algún tipo de lotura con la Oreta Coasamblada o has oído hablar o demás, pero ¿ves un movimiento en común entre el movimiento feminista y el LGTB o qué idea tienes sobre este tema? Hombre, sí que es verdad que van un poco atados, pero porque aquí en Orereta es muy reducido el tema reivindicativo. Se reduce a un grupo tan pequeño que claro que va atado, pero porque los están reivindicando por esto y también por esto. Pero no porque tengan una lutura real, sino porque realmente van inevitablemente unidos, ¿entiendes? No porque tengan relación. Sí que es verdad que no sé mucho, ¿eh? O sea, te quiero decir, por ejemplo, con el tal de feminista tengo contacto y demás, pero no he participado mucho, entonces tampoco estoy muy puesta en eso, pero a mí me parece que es eso, que al final también pasa con lo político. O sea, te quiero decir, en Orereta, si tú tienes ciertas ideas, cierto como afán de activismo y demás, tú te vas a ir al síndico, al Arcaizza, tú no te vas a ir al LIME. Entonces, claro que está atado, pero porque inevitablemente nos vamos juntando y acaba todo en un batiburrillo de eso, pero no porque crea yo que tenga una relación directa. Tema barrios. Quiero comentar un poco lo que has empezado a decir antes. Uh-huh. ¿Cambia mucho la situación para personas queer LGTB según en qué barrio se mueven? Porque hemos tenido gente que nos ha dicho que el centro Orereta, súper bien, se siente más seguro porque hay más diversidad, es más libre. Hay gente que nos ha dicho que son esos barrios, Verón, por arriba, donde le pasa precisamente eso, estar más segura, más libre, entre comillas, porque conoce a todo el mundo del barrio. ¿Qué opinión o cuál ha sido tu experiencia? O sea, en el centro sí que vas a ver más diversidad inevitablemente, pero porque por el centro pasa todo el mundo. Pero realmente, si te apetece estar tranquila, pasar un poco desapercibida y lo que tú has dicho de conocer un poco el entorno seguro, obviamente no tiene nada que ver. El centro es súper inseguro en ese sentido comparado con nuestros barrios. O sea, arriba es que conoces a todo el mundo. O sea, te quiero decir, hasta los que reparten los conoces porque es que las casas son hasta bajitas. Uh-huh. Te quiero decir, no tiene nada que ver y para mí es mucho más seguro en ese sentido y más tranquilo. O sea, es más por eso que yo no hacía vida en el centro. O sea, para mí era la zona segura y luego el centro. O sea, y era horrible. Por ejemplo, los fines de semana cuando éramos más pequeñas, para mí era un suplicio porque yo bajaba al centro y real que si no me estaban gritando por la calle maricón, me estaban tirando globos de agua, llamándome Barbie, que por cierto me gustaba, se lo dije una vez a Anne porque era femenino. Entonces cuando me llamaban Barbie me gustaba. Pero era acoso. Y eso a mí no me pasaba en mi barrio. Mi barrio estaba tranquila, era una niña más. Y obviamente yo dejé de bajar. O sea, para mí me encanta salir de fiesta y yo era algo que odiaba. Era un suplicio salir de fiesta. O sea, no sabía en qué sitio me iban a insultar o en qué momento me iban a faltar el respeto. Y además, soy una persona que se mueve muy mal en un conflicto. Me cuesta muchísimo, no gestiono. Igual luego me ves farruca y dices, ¿esta? No, es mentira, por dentro estoy hecho una mierda. Y entonces, lidiar con todo eso era agotador y yo me quité de fiesta, de bajar de pequeña al centro de mil cosas porque era para mí, pues eso, territorio hostil. Es así. Y hace nada le conté a Ander, porque estoy escribiendo una cosa, le dije que obviamente a raíz de la reconciliación, ¿no?, con el pueblo, pero realmente este era como el pueblo que me daba miedo y ahora es como mi pasarela. O sea, salgo los fines de semana y es como, venga, ya está. Actitud, me suelo poner Crazy in Love en los cascos para llegar a la Alameda. Y aparezco con toda la actitud y un montón de gente me ha dicho, ¿qué? ¿Cómo se te ve súper empoderada? ¿Qué fuerza? Que no sé qué. Por dentro es un manojo de nervios, pero me gusta hacerlo con actitud. ¿Qué es ser una mujer trans en Orereta? Es obvio que obviamente vivo diferencias en cuanto a una chica cis o más normativa o demás, pero yo no he sufrido muchos o prácticamente ninguno. He oído gilipolleces, muchísimas, pero no he sufrido ningún altercado transfobo. No me han faltado el respeto, no me han violentado por eso. Lo que he sufrido en Orereta ha sido el machismo puro, que me persigan por las noches, agresiones, todo eso está relacionado directamente con el machismo. Sé que la apariencia tiene mucho que ver en lo que yo he vivido, porque mi realidad no tiene que ver con la de muchas personas trans. Y también porque he estado muy cuidada, muy protegida en el pueblo. Pero realmente es que yo no he sufrido esa diferencia, sino que he sufrido en estado puro el machismo y esa violencia horrible. O sea, además me pilló de sopetón en muchos sentidos porque veníamos del confinamiento y demás. De repente fue de golpe a la fiesta, en pleno proceso y demás. Y entonces me pilló como... No sabía ni gestionarlo ni muchas veces ni identificar lo que... ¿Sabes? Esa violencia. Y obviamente sí que... vivo diferencias en el sentido de... muchos chicos no se dan cuenta o muchas... en general sí que es verdad que es un pueblo muy pequeño. Muchas relaciones que he tenido han sido... que quedan aquí. Quiero decirte que conozco a la gente, me conocía de antes, sabe perfectamente, pero hay algunos desubicados que me han llegado a preguntar a ver si tomaba pastillas anticonceptivas antes de... Entonces, claro, esos momentos sé que me diferencian de, ¿no?, de la persona cis, pero no he sufrido eso. Lo he vivido, pero en esos detalles. Pero sí que has vivido violencia contra las mujeres. Sí, por supuesto. Continua, o sea, horrible. O sea, muchas veces le digo a mi mamá que, claro, ella, por ejemplo, cuando hago algo, cualquier cosa diaria, ¿no? Cualquier tarea diaria, ir al trabajo, coger el bus, demás. Ella se piensa que he ido en bus al trabajo y punto. Yo he pasado una ansiedad que flipas, me ha mirado todo el mundo al entrar, un pavo me ha dicho que guapa. Todo eso, obviamente, no es ir al trabajo. Es ir al trabajo y todo lo que conlleva para mí. Entonces, muchas veces estoy agotada, además, haciendo cosas cotidianas. Y mi madre no lo entiende y yo digo, es que no es hacer esto y punto, es todo lo que hay detrás, que realmente puede parecer poco, o sea, puede parecer algo como, no sé quién me ha mirado. Es que lo juntas todo a lo largo del día y es tan cansado, porque es que además tú estás atenta, mis manos, se me marcan muchísimo las venas, son súper masculinas, se me ha roto una uña, me están mirando de arriba abajo porque me miran hasta la talla de los pies que les veo en plan de... cachopi. Entonces me observan de arriba abajo y claro, tú en ese escáner tienes que estar quieta con tu mejor cara y encima pues eso, ¿no? Muchas veces es gente pues, simplemente curiosa, pero es que otras veces son miradas que... Sí que es verdad que en ese sentido me pongo bastante... no me dejo, no sé cómo decirte. Si tú me estás mirando de alguna manera, te la voy a devolver. Si es bonita, te voy a dar una sonrisa. Y si me estás mirando con una cara que da asco, pues seguramente lo hago con más clase que tú, pero te voy a poner una cara de asco. Dirías que activas estrategias de supervivencia, no sé cómo llamarlo de alguna forma. Entonces, a la hora de ir en el bus, a la hora de estar por la calle, ¿qué serían esas estrategias? Bueno, ya lo has dicho, devolver la mirada, ¿vale? ¿Alguna sí. otra...? Hombre, sí que es verdad que sobre todo antes escondía partes de mí. Por ejemplo, me miraba muchísimo las manos. Entonces intentaba siempre agarrar algo. Andando, como lo hacía tan nerviosa, muchas veces necesitaba interactuar con algo, ya sea coger el móvil. Entonces me pasaba una recta, imaginaos, de 300 metros, cogiendo mi móvil continuamente, como si estuviese haciendo todo el rato lo mismo, simplemente para no tener que mirar al frente, mirar a la gente y estar como a lo mío todo el rato y decir, venga, ya está, y llegaba y se acabó. O sea, muy cansado. O sea, supervivencia continua. Continua. Y si no es eso, es el machismo, entonces es todo el rato, es muy cansado. ¿Y cómo lo haces para sobrellevarlo? O sea, quiero decir, ¿tienes algún tipo de apoyo emocional, psicológico? ¿Cómo se puede normalizar una situación como esta? ¿O sobrellevar? Apoyo tengo, mis amistades, mi madre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la manera que tengo de... de sosegar esa tensión que acumulo es estar sola, 100% sola. Y no es de una manera depresiva, o no, es como este momento de ya está, nadie me mira, me pongo mi música tranquila, me da igual el mundo. Que además yo con mis amigas obviamente no tengo absolutamente nada que tapar, ni estoy pensando en me miran las manos, son mis manos. Pero me cansa tanto a veces el estar expuesta que hay momentos en los que real que necesito estar sola yo. Que mi madre me dice, ¿qué haces en el cuarto todo el rato? Y yo, ¿hola? Lo que no hago toda la semana. O sea, estar tranquila 100% aquí ahora mismo con mi música, mis pelis o lo que me dé la gana. Y sí que eso obviamente puede ser un poco triste en el sentido de tener que aislarte para descansar. Pues entiendo que haya gente que no quiera y ojalá a mí yo no tuviese esa necesidad, pero a mí me sale y es la única manera que tengo de soltar toda esa tensión y me quedo ya tranquila y renovamos y empiezo de cero. Es así. ¿Te apetece comentar algo que igual no te hayamos preguntado o que te parezca relevante simplemente por contar tu experiencia o por si puede ser la gungarria para otras personas en tu misma situación o parecida o que simplemente quiera saber más sobre el tema? No sé, ¿quieres contar algo más? A ver, lo voy a pensar un poquito. Vale. ¿Qué puedo...? Porque una moraleja, una lección para la sociedad de Orereta. Es bastante personal, pero bueno, lo voy a decir porque me da exactamente igual la verdad. Cuando empecé todo el proceso, tenía tanta necesidad de notar esos cambios, ¿no? Y de meterme en lo hegemónico lo máximo posible, que asumí el proceso como lo que me estaban vendiendo, que era... A la psiquiatra ha dicho que sí, que no estás loca, que eres solo trans. Entonces te vamos a dar hormonas, te van a crecer las tetas y en un año y medio tal estarás ya hecha, entera. Entonces me metí en eso casi por inercia porque realmente quería ver cambios. Pero he tenido experiencias, ya sea con relaciones sexuales o emocionales, conmigo mismo también, he tenido experiencias que me han hecho... recapacitar sobre eso sin cerrar la puerta a ya sea hormonarme en un futuro o demás. Yo no he seguido el tratamiento médico, lo frené porque me di cuenta de que realmente lo estaba haciendo porque era lo que el siguiente paso, no sé cómo decirte, lo que me habían dicho que era el siguiente paso, y yo me di cuenta de que era muy feliz sin haberme operado, sin haberme hecho tal. Entonces lo que yo quiero decir es que no está bien ni operarse ni no, sino que no asumáis nada como os lo venden, que os conozcáis, que hagáis ese camino con vosotros mismos, que al final yo obviamente tengo muchísimos complejos, me encantaría tener unas tetas más grandes, me encantaría muchas cosas, pero quiero trabajar pa quererme así, y si no llego a quererme así exactamente y quiero cambiar algo, ahí está esa puerta y lo voy a hacer y no tengo ningún problema. Pero estoy en ese camino de qué necesito y qué me están imponiendo. Entonces, muy importante, porque además es algo súper irreversible, que nos conozcamos bien antes de hacer ningún tipo de cambio, como si es irte a vivir a otro sitio. Quiero decir, que todo lo hagamos porque queremos, no porque nos lo imponen. ¿Dónde podemos encontrarte, Ayora, en Orereta? ¿Cómo podemos seguir tus pasos? En la Arcaita. Bueno, esto es una cuestión que ha salido en todos los irrachayos, en Mayingurus y todo. El Arcaita es el sitio seguro o más seguro que podemos encontrar en Orereta. Por supuesto, sí. Sale en cada conversación. Hombre, que te falta ni el respeto, sale yo ni con una sartén. ¿Y por qué el Arcaita? ¿Por qué? ¿Nos puedes dar una explicación? Hombre, es lo que va un poco atado a lo que he dicho antes. Es verdad que nos hemos juntado ahí como cabras, ¿no? Que van al monte, te quiero decir, tema reivindicativo, tema todo eso, obviamente acaba en un sitio. Sabemos dónde se mueve eso, sabemos dónde nos van a seguir con eso, no sé cómo decirte. Entonces, pues así como con otros temas, ya sea feminismo, también pasa con el colectivo, que obviamente te sientes más a gusto ahí que en muchos otros espacios de Orereta. O sea, es por lógica, vamos, que no... ¿Cómo te ves tú en Orereta en el futuro? Me gustaría preguntarle sobre Orereta en general, pero me parece más interesante de cómo te ves tú. Yo sé que aquí puedo ser muy feliz. Sí que es verdad que hay momentos en los que me empiezo a saturar de que sea tan pequeño en el sentido de más por el tema del machismo que he dicho, tanta violencia que sufro en ese sentido, estoy llegando a tener la necesidad de, igual saldría un poco, ¿entiendes? No, pues no de irme de aquí, sino, aunque sea un viaje, es verdad que empiezo a tener esa necesidad, pero yo sé que en Orereta está mi sitio y como he dicho antes, me he reconciliado con este pueblo y ahora es mi sitio. O sea, es así, me veo aquí y me veo feliz. Y al pueblo sí que creo, lo he dicho al principio, yo creo que veo muchas limitaciones a nivel de libertad individual, que sí que es verdad que está influenciada por lo que ejerce cada grupo. Te quiero decir, tú, un chico gay no va a decir que es gay si su cuadrilla está diciendo que asco es maricón, por otro. Entonces esas cosas las están viviendo, y no hablo de se va a vivir en todas las generaciones, te quiero decir, es como el machismo, venimos de qué siglo, ¿no? Entonces eso va a seguir, pero es que lo veo en porque además lo bueno de la Arcaicha es que te mueves en entornos desde el 2004 hasta los 80, te quiero decir, que no, y más, o sea, y más. Y que a mí eso me encanta, es como que te puedes empapar de otras cosas. Y ahí yo veo a muchas personas que están muy, muy, muy condicionadas. O sea, que no son libres, que es lo que estamos diciendo. Es el entorno más seguro, pero no es del todo seguro. No es del todo seguro. Es muy difícil que algo sea 100% seguro, pero es verdad que yo creo que aquí hay muchas cosas innecesarias, en el sentido de... veo a algunas personas que me miran con cara de... Tío, mírala, ¿sabes? Está ahí, le da igual. O sea, está ahí... hasta bailando flamenco en el Arcaicha. Tengo que decir. Y estoy ahí porque me da la gana, como me da la gana, y sé, o sea, veo en muchas caras esa cosa de... Y yo aquí, ¿sabes? Porque es real que es tiempo perdido. Para quien me escuche y esté perdiendo el tiempo de oro de su vida por lo que dirán, o por tu amigo idiota que dice que asco a esto, asco él. O sea, no pierdas el tiempo, por favor. Claro. Bueno, Iora, pues mila esker, como siempre, sí. Un placer escucharte. Eta etorri zintzirik ya nahi duzunean. Honekin bukatzen dugu irratsaio hau, eta urrengoan ikusiko gea. Gero arte.